Hola, sí, estamos con Nicolás Seola de Junta Permanente, los compañeros de Escalada, de Banfield, de Zona Sur. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo te va? Bien, ¿podemos escucharnos ahora? ¿No se corta? ¿Todo en Sí. orden? Sí, todo en orden. ¿Vos cómo me escuchás? Bien, yo te escucho perfecto, alto y claro. Muy bien, me alegro mucho. Che, estábamos justo acá con Marcelo Esperanza, el compañero Marcelo Esperanza, discutiendo, presentando en realidad el tema de Malvinas, y le contaba que ibas a hacer como una presentación de estado de situación de las últimas 2 o 3 semanas, los sucesos que se fueron dando con respecto a la soberanía argentina de las islas. Sí, bueno, sin lugar a dudas, la última noticia fue la que salió en tapa de diario hoy, es el apoyo que obtuvo el gobierno nacional en la cumbre de presidentes en Cancún, que fueron 33 países los que brindaron su apoyo, incluidas las 6 colonias británicas, que se dice que son las que están ligadas culturalmente a Inglaterra, que fue decisivo su apoyo, a un reclamo argentino en el que gira en torno a la soberanía de las islas y a la resolución pacífica del conflicto de ese territorio. Si queremos, podemos recordar simplemente lo que está pasando en Cancún. Está reunido allí el grupo de Río, que lo conforman Brasil, Argentina y otros países latinoamericanos, y la CARICOM, que nuclea a los países del Caribe. Ajá. Tengo una pregunta, Nico. Sí. No sé si tenés informaciones, pero no ponerte la situación incómoda. ¿Por qué te parece el alto nivel de legitimidad de. ¿Qué reflexión te despierto? ¿Qué encontraste respecto del alto nivel de legitimidad del reclamo argentino? Porque fue también respondido, incluso por países que son de la órbita inglesa, Claro, de la comunidad claro. inglesa de naciones, la Commonwealth. Claro, a mí me parece que el alto nivel de legitimidad que está teniendo el reclamo argentino gira en torno al nuevo horizonte que se abre en Latinoamérica, ¿no? A este nuevo desacople de la política exterior americana. En esencia, también allí en la cumbre se puede ver un poco esto, que prácticamente es la OEA sin los Estados Unidos y tampoco el gobierno golpista de Honduras. Por eso el gran peso de este apoyo al reclamo argentino, que abre sin duda la continuación de la coyuntura que se viene viviendo estos últimos años. Si querés, podemos hablar un poco sobre qué es el eje del conflicto. Dale, dale, dale, dale. Discutamos cuál es lo que desató Bueno. esta última situación. Bueno, el eje de conflicto gira en torno a la clásica discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Y lógicamente atañe también a lo que es el mar argentino o el mar de las islas. Lo que está en pugna es la explotación de los recursos petroleros que habitualmente existen en ese espacio. Se dice que hay alrededor de unos 60 millones de barriles de petróleo. Para poner esto un poco más en claro, Brasil, cuando descubrió en 2008 sus reservas, esas gigantescas que fueron tapa de todos los diarios, eran 25 millones de barriles. O sea, lo que así existiría sería un poco más del doble de esas reservas. O sea, el Pero doble de la super reserva que viene encontrado en está, el brasilero. exacto. O sea, las reservas de Brasil hoy en día, si bien son efectivas, digamos, estas serían virtuales y se están explorando para ver Claro. si se da con. Y bueno, la dirección entonces que tiene el conflicto y por lo que es también el principal argumento de la Argentina, es el desconocimiento que hace el gobierno inglés a los acuerdos vigentes en el Comité de Descolonización de la ONU. Este acuerdo impide cualquier accionar unilateral sobre este territorio. Tengo una Para la pregunta, ONU, Nico. Esa violación de los acuerdos de descolonización los viene violando Inglaterra desde que claro. Argentina empieza los reclamos, desde que la ONU existe Exactamente. en los 50. Exactamente, exactamente. Cualquier decisión sobre ese territorio tiene que estar consensuada. Ajá. Ninguno de los dos países, ni ese acuerdo por suerte lo trata horizontalmente a cualquiera de los dos. O sea, ninguno de los dos países puede tomar unilateralmente una decisión sobre ese territorio. Ajá. Pero bueno, Inglaterra lo viene violando desde que se firmó. Alrededor del año 95 se firma este acuerdo y en el año 96, al poco tiempo de firmado, Inglaterra ya extiende licencias para la explotación de la costa norte de las islas. Que son O pesqueras, sea, ¿no? Esas primeras licencias. exactamente, exactamente. Por eso este conflicto parecería no ser de todo una novedad. Ya también para ese año, en el 98, hubo las primeras exploraciones petroleras que fracasaron. Y bueno, después de ese tiempo se dejó de explorar porque se pensaba que, bueno, el alto costo que hundía la explotación de petróleo en esa zona dejaba de ser rentable. Pero bueno, como la nueva coyuntura, el barril de petróleo trepó desde esos $12 en la década del 90 hasta casi 100 o 105 que está hoy en día, vuelve a ser tentador ese espacio y brinda grandes incentivos para este tipo de acciones tan arriesgadas. Vos sabés que eso se discutió mucho en su momento con respecto a las reservas petroleras de Brasil, que están en una profundidad tan grande que las inversiones para explotarlo están muy atadas al precio del petróleo. Claro. Ahora, claro, el precio del petróleo en esta economía globalizada, financiera y bursátil sufre constantemente los avatares de sube y baja, y los brasileños tienen una gran reserva de petróleo, pero nadie se va a meter a sacar miles de millones de litros de barriles de petróleo no es rentable hacerlo, pero es imposible saberlo con mediano plazo porque claro, por la época que estamos pasando de la inestabilidad del precio petrolero. Sí, por supuesto. Imagino que en el caso de Malvinas, al estar sobre una plataforma terrestre, que por eso mismo es soberanía argentina, ahí hay una posibilidad de explotarlo de una forma más accesible. Entiendo que debe haber mucho más accesible. Claro. Mucho más accesible. Sí, para continuar en el tema de este conflicto, me parece importante aclarar lo que pasó las últimas semanas. Dale. El 2 de febrero, el canciller envió una nota al gobierno inglés anunciando el descontento del gobierno nacional por el comienzo de las explotaciones. Y el 10 último, la presidenta firmó este famoso decreto por el que prohíbe el acceso de buques que toquen puerto argentino, que requerirán una licencia especial para dirigirse a las Islas Malvinas. Lo que es importante decir también es que esta plataforma ya está funcionando. O sea, las acciones diplomáticas, si bien están en curso, la plataforma está funcionando y las exploraciones han comenzado el sábado pasado. La empresa que opera esta plataforma es Desire Petroleum, y lo curioso de esto es que la plataforma pertenece a una empresa y existe un conglomerado de alrededor 5 empresas que se van a ir turnando en turnos de 8 meses más o menos para ver quién es la primera que encuentra el petróleo. Es algo un poco loco, ¿no? Como una timba, digamos, a ver quién A ver quién es el que tiene más suerte para encontrar el petróleo. Entiendo que ahí lo que hay una voluntad del gobierno inglés de salpicar de responsabilidad diplomática a todas las empresas, entonces quedan pegadas muchas. Sí, me parece que hay que aclarar que el decreto de la compañera presidenta se dio en el marco que una empresa como Techín estaba proveyendo de insumos a la, claro, o estuvo a punto de proveer de insumos a la extracción, a las empresas extractoras de petróleo. Y cuando esto se fue denunciado inicialmente por el diario Buenos Aires Económico y saltó a los medios, sí, lo que Techín dijo que no, que en realidad no era tan así, que iban a ser dirigidas a otro país, claro, pero estaba demostrado y estaban los papeles destinados, los permisos para ir a Malvinas, con lo cual la empresa Techín, que entre otras cosas se ha convertido en una empresa muy crítica del gobierno nacional, enmarca su crítica también en una colaboración con la explotación británica de las Islas Argentinas. Claro, bueno, y en este punto también en torno de esto gira la estrategia argentina. La idea es que este decreto tenga un peso un poco más regional, tratar de traer a Chile hacia la estrategia del gobierno, que es en definitiva intentar bloquear todo el acceso y la logística en torno a las islas, porque para poder operar esta plataforma es necesario que se hagan relevos de personal de alrededor de cada 2 o 3 meses, que sí o sí tienen que hacer base o en las islas o en Chile o en la Argentina. Entonces lo que se intenta desde el gobierno es tratar de traer a Chile hacia esta nueva estrategia e intentar bloquear también los puertos chilenos para hacer imposible la exploración. Yo creo igual que en el contexto internacional y más que nada latinoamericano, y con el nuevo gobierno chileno, me parece un poco difícil. Vos tocás ahí, Nico, un tema. Estamos hablando con el compañero Nico Seola, de Junta Permanente, que es un compañero de Zona Sur. Estamos tratando de entender el conflicto de Malvinas. Me parece, Nico, que en el asunto de las elecciones chilenas estás planteando, estás tocando un tema central, en el marco que la hasta hoy presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha tenido una política que ha quebrado la política exterior pinochetista, en el sentido de que trabajar en la integración latinoamericana, y esto se vio mucho en el apoyo a Morales de la crisis boliviana, que donde la media luna sojera, el oriente sojero boliviano intentó separarse. También con la crisis en Honduras, recordemos que el rol de la CIA fue muy importante para tratar de garantizar la vuelta del gobierno democráticamente elegido, cosa que no se logró por la intervención estadounidense, que hizo lobby todo el tiempo para intentar quebrar todos los acuerdos que intentaron establecer. Sí, por eso me sorprendió mucho en el encuentro de ayer, cuando veía las imágenes, verlo a Piñera, verlo a Uribe, verlo a Fox apoyando el reclamo argentino. Sí. es muy curioso, no deja de ser curioso. Bueno, por ahí quizás cierta política pro-regional se mantenga en estos tiempos. ¿Algo más que quieras contarnos, Nico? No, creo que con eso estamos bastante al día de lo que fue la noticia. Hay que seguir atentos a ver cómo se desarrolla y más que nada qué postura toman estos gobiernos de corte de derecha, a ver si continúan con el proceso de integración o se van a empeñar por desarticular todo lo que se ha logrado este último tiempo. Te agradezco que hayas compartido este rato con nosotros. ¿Eh? Te volveremos a molestar en otra oportunidad. No, a sus órdenes. Un abrazo grande, Nico. Hasta luego, Joel. Chau. Bueno, estábamos hablando con Nico Seola, Nicolás Oleola, un compañero de Junta Permanente. Estábamos discutiendo el tema de Malvinas.